el último día de la Alhambra. Al río hoy y desde lejanos tiempos se le conoce con el nombre de Darro. No es muy largo, tampoco tiene mucho caudal, aunque sí constante, y corre a los pies mismos de la Alhambra. En realidad, este pequeño y bellísimo cauce ya existía mucho antes de que sobre la colina de la Sabica se alzaran las primeras torres y murallas. Por eso este río es testigo y guarda toda la historia de la Alhambra desde sus primeros días. De aquí que este corto cauce tenga categoría para ser llamado también con el nombre de el río de la Alhambra. Si este río no hubiera existido y si ahora no conservara toda su belleza y caudal, seguro que la Alhambra tampoco nunca hubiera aparecido por aquí. Y lo mismo que hace muchos años el río Darro fue testigo del nacimiento de la Alhambra, puede que también un día este cauce asista al final de este monumento del barrio del Albaicín y de la ciudad de Granada. Y desde luego, esto fue lo que vieron los dos niños del Valle de la Luz el día de la gran tormenta. Salieron ellos del Blanco Cortijillo, en el mismo centro del valle, a primera hora de la mañana. Y la niña dijo a la madre, «Volveremos al caer la tarde». Les preguntó la madre, «¿A dónde vais?». «Hoy queremos coger un buen puñado de espárragos». Después de las lluvias de los últimos días y con este sol tan bueno que ahora tenemos, seguro que todo el campo se encuentra repleto de tiernos espárragos. Pues tened cuidado y que tengáis suerte. Desde el lugar hoy conocido con el nombre de Jesús del Valle, se encaminaron a las laderas, a los lados del río, por donde las encinas se espesaban y, en las partes bajas, sabían ellos que crecían vigorosas las esparragueras. Había llovido mucho a lo largo de una semana entera, pero al final, las lluvias se retiraron. Era comienzo de la primavera y por eso todos los campos refulgían de verdes claros y colores limpios. La hierba tapizaba por todo el valle y las laderas, ambos lados. Y hoy, el día se presentaba muy sereno, limpio por completo el cielo de nubes y preñado de un azul intenso. Por eso los dos hermanos, en cuanto cruzaron las aguas del río por el puente de madera algo más abajo del cortijo, se pusieron a buscar espárragos. Sabían ellos bien por dónde crecían y en qué sitios se daban los mejores. Enseguida encontraron los primeros y luego otros y otros. Con el hallazgo, se entusiasmaron tanto que empezaron a irse por la orilla del río donde eran más abundantes las esparragueras. Y siguieron cortando los verdes tallos casi sin parar. El día fue avanzando y ellos ni siquiera advirtieron que según las horas corrían, el cielo empezó a nublarse. En poco tiempo, las nubes cubrieron por completo, grandes y espesas, y antes de que se dieran cuenta, la gran tormenta se había colocado en todo lo alto, cubriendo por completo el amplio valle y las montañas en las partes altas. Crujió un trueno y enseguida otro. Sopló fuerte el viento y la lluvia comenzó a caer con fuerza y a raudales, y ellos, al sentirse sorprendidos, se asustaron y no sabían qué hacer. Dijo la pequeña, «Nos empaparemos y nuestros padres se preocuparán por nosotros. ¿Qué hacemos?». Miró el hermano para la derecha y, por entre las encinas, descubrió la puerta de una cueva excavada en la ladera y algo alzada sobre el río. Salieron corriendo, llegaron a la cavidad, se metieron dentro y al instante sintieron el alivio del refugio. Pero como la lluvia era tanta y caía con tanta fuerza, los dos se quedaron en la misma puerta de la cueva observando el espectáculo, mientras seguían estallando los truenos y el viento se rompía por entre las ramas de las encinas. Dijo la hermana, «Si no para de llover, en este refugio podremos quedarnos y si la noche llega, aquí dormimos». Y no paró de llover. Durante muchas horas, la lluvia cayó a raudales, inundando todos los campos y llenando de arroyuelos las dos grandes laderas a los lados del río. Y ellos, asomados a la puerta de la cueva, bien resguardados tanto de la lluvia como del viento, poco a poco fueron viendo cómo el río comenzó a bajar lleno, con aguas muy turbias, arrastrando ramas y palos secos y hasta pequeñas piedras. Siguió la corriente aumentando y al poco vieron que las aguas arrastraban árboles enteros y rocas. Dijo el hermano, «Nosotros ahora mismo y en esta cueva estamos al salvo, pero como este río siga creciendo, se llevará por delante todos los árboles de este valle». Y el río siguió creciendo y creciendo. Y tanto creció que ellos comenzaron a verlo no ya como un río, sino como un ancho camino que, desde el corazón del valle donde se alzaba su cortijo, se alejaba por entre los cerros dirección a la colina de la Alhambra y de la ciudad de Granada. Caía la tarde y el sol comenzó a ocultarse, allá al fondo y muy lejos de ellos. Y como el río se ensanchaba más y más justo hacia el punto por donde el sol se iba, miraban algo asustados y muy asombrados. Y de pronto, fue la pequeña la que descubrió un fantástico espectáculo. Sorprendida, dijo el hermano, «Mira lo que ocurre sobre las aguas de este gran río, ahora convertido en mar y ancho camino». Miró el hermano y más sorprendido aún comprobó que las violentas aguas del río Darro arrancaban de raíz toda la colina de la Alhambra. Y sobre esta misma colina, como si fuera un maravilloso y gigantesco barco, el río se llevaba todos los jardines, murallas, torres y palacios de la Alhambra. Flotando en las aguas y hacia el punto por donde el sol se iba ocultando. No paró de llover a lo largo de toda la noche. Dentro de la cueva ellos se acurrucaron y al amanecer del día siguiente sintieron las voces de los padres que los llamaban. Salieron a la puerta de la cueva, avisaron a los padres y unas horas después los cuatro se encontraban refugiados junto a la chimenea de su blanco cortijillo. La niña contó a la madre la gran crecida del río la tarde antes y la visión que habían tenido. Y como ella le preguntó, «¿Tú crees que esta riada se ha llevado a la Alhambra y a toda la ciudad de Granada hacia la puesta del sol que ayer tarde vimos?», la madre le dijo, «La Alhambra no hubiera existido nunca si este río no hubiera trazado su camino por estos sitios. Y yo sé que, hace mucho tiempo, el río Darro fue testigo en todo momento del nacimiento de ese gran castillo encantado. También puede ser que, en algún momento que ahora no sabemos cuándo, este río tan bello sea testigo del último día de esos maravillosos palacios. El río Darro, de vez en cuando, tiene grandes crecidas y la Alhambra, como todas las cosas de este mundo, un día desaparecerá para siempre. Puede que ese final sea tal como ayer por la tarde vosotros lo descubristeis.